Hola amigos, hoy, como cada noche, nos encontramos en una emisión más de nuestro programa preferido, Historias de Ultratumba. En el programa de hoy escucharemos una historia más, una historia contada por un abuelito zapatero. Esta historia la hemos llamado El Dinero Enterrado. Este abuelito nos cuenta cómo un espectro del más allá regresa a pedir por su eterno descanso a cambio de un gran tesoro. Esta historia ha llegado a nuestros estudios de manera anónima, pero queremos compartir con todos ustedes. Escuchemos. Un señor, le dijo un zapatero, se quedó, dice, el día viernes, dice, ¿sabe qué, maestro? Me voy a velar porque mañana sábado quiero entregar temprano, a buena hora mi trabajo para descansar. Ya estaba de jancón el señor. Entonces, otro día, como a mí me pesaba el zapato, y acompañé al señor, agarré también mis zapatos, los demás se fueron a sus casas, que agarro yo y que me quedo, agarré mi tarea, también una tarea, y estoy acompañándolo, pero antes de las 12 de la noche, exactamente, me paré, que me paro y le digo, ¿sabe qué, don Efraín? Yo me voy a acostar. Ay, usted si quiere, hasta la hora que quiera, usted planta eso como usted quiera, quiere seguirle lo que usted quiera, pues ahí se planta. No, sí, y yéndome yo de, me paro de la silla, y dice, me dijo otro día, entró un señor por el pasillo que estaba junto, entró por ahí, se sentó en la silla donde yo estaba y le dije, el señor vestido de blanco. Entonces agarra y le dice, ¿y ahora qué quieres? Le dijo el señor a ese hombre de blanco que entró a las 12 de la noche. Y dice, ¿qué quieres? Dice, pues quiero darte una razón. Dice, ¿qué clase de razón me traes? Le dice el señor zapatero. Dice, aquí quiero que saquen el dinero que está aquí. Quiero que saquen el dinero. No, pero yo no soy el dueño. Ponte de acuerdo con el dueño, dice. Ponte de acuerdo con el dueño. ¿Por qué no le hablas a él? No, dice, es que no se puede hablar con él. Pero ponte de acuerdo con él, dice, sacan el dinero de aquí. Es un barril de oro y no de plata. Dice, y una vez que lo saquen, van de ahí, agarran y van y hacen, pagan una misa con el sacerdote de San José, de la iglesia de San José, y a mi nombre, ¿y cómo te llamas? Le dijo el zapatero, ¿y cómo te llamas? Me llamo Hermenegildo García. Ya cuando ustedes hagan eso, entonces yo tendré descanso. Se paró, y agarra el señor, ese zapatero, se para de su asiento y voltea para agarrar la chaira, para, como tiene imán, entonces dice que cogió la chaira, volteó para coger la chaira, para que le indicaran el patio donde estaba exactamente el tesoro enterrado. Dice, pensó, dice, pincho la chaira. Mañana queda marcado donde le voy a decir al dueño, o sea a mí, para sacar el tesoro de ahí. Pero en lo que él cogió la chaira, se voltea, se desapareció la persona esa, y estaba un árbol de guayabo, y dice que se movió así con aire, un remolino ahí que movió todo el árbol. Se desapareció. Y a otro día, cuando yo me levanté, que me dice, maestro, dice, una noticia, le digo, ya más o menos tengo idea de qué me va a hablar. Porque ya otro señor, otras tres personas ya me habían dicho también lo mismo, del tesoro ese que estaba ahí. Pero yo fui tal vez muy estúpido, que nunca hice caso. Yo sé dónde está, me decían. Ese señor no le dio tiempo de ir a marcar ahí con la chaira. Dice que el hombre se desapareció porque esto contiene imán, y que esas fuerzas poderosas e invisibles que están, o sea, que no se llevan con estas fuerzas imán. Pero otras personas que practicaban el espiritismo, sabían del espiritismo, sí les hablaban a esas personas, que me dijeron a mí, y nos ponemos de acuerdo, dice, sacamos el tesoro, yo sé dónde está, me decía, dónde está, sácalo, dice, compones tu casa, dice, haces unas casas aquí bonitas, te ayuda, sácalo. No, le digo, no es cierto eso, eso es mentira. Por eso los espíritus o los demonios no se hablaban conmigo, porque sabían que yo no los iba. Yo iba a rechazar, que puro cuento eso. Y nunca, nunca saqué nada. Y otro con el señor Fajardo, también el señor Fajardo practicaba eso. También practicaba el demonismo. Y me iba a pasar a las 3 de la mañana, me iba a pasar sus poderes. Sentí un miedo de momento, pero me acordé rápido y dije, yo miedo yo, no hombre. Pero en ese momento yo clamé a Jehová, mi pensamiento, se me fue aquello que le digo al Señor. Yo lo veía con unos ojotes enormes al Señor en ese momento. ¿Quieres que te enseñe? No, que me vas a enseñar. ¿Sabe qué? Por lo visto usted está fallando mucho. Usted, para enseñarme cosas que pues ya me había dicho que me iba a enseñar esos poderes. Ya, para amor, tranquilo. Y pues al grado que me dejó la casa. Querido auditorio, se nos ha terminado el tiempo. Mañana lo esperamos con una historia más en su programa favorito, Historias de Ultratumba.